es el mismo siempre. Tú eres la matita del cuento y yo el malo que te hace llorar. ¿Quién te lo cree que es la verdad? Pero el cuento es diferente. Tú no quieres que yo encuentre quien me brinde la felicidad. ¿Y tú por qué no me la das? Mujeres benditas, mujeres, que a veces lo tienen todo y se burlan de la felicidad. Yo soy tu padre.